Buenos días, bienvenido al tercer centenario. Ayer nuestro país transitó 200 años. Nosotros, los habitantes contemporáneos de este tiempo, tenemos para el futuro un esfuerzo final que hacer, porque nacimos en el siglo anterior y tenemos la oportunidad de estar en el siglo XXI, que es el comienzo del tercer centenario de quienes en Tucumán habían determinado ser libres e independientes. Hay algo que se llama protocolo. El protocolo, que incluso tiene gente que se dedica a estudiarlo, profesionales de protocolo, en la Argentina hace mucho tiempo se utiliza muy mal y yo diría casi no se usa. Recuerdo que antes de que asumiera Carlos Menem la presidencia, nosotros en un programa de radio donde hacíamos fervientemente la campaña para el cambio porque Alfonsín nos estaba llevando a la hecatombe y queríamos y creíamos como tantos argentinos en la esperanza de lo que venía, habíamos llevado a un profesional de protocolo a conversar los sábados por el programa, donde nos enseñaba desde cómo tomar un cubierto, cómo sentarse, de qué forma, etcétera, etcétera. Y recuerdo también que el presidente Menem no tuvo la mejor idea que nombrar a su peluquero personal como responsable de la oficina de protocolo. El protocolo es algo que uno le puede ejercer o no usar, que uno le puede dejar de lado, se puede sentir un país revolucionario y decir, ponen un nuevo protocolo, pero siempre hay una forma, hay una manera de manejar las cosas. Repito, puede ser de una forma que viene de la vieja aristocracia, o puede ser lo de imaginario, puede ser una cosa nueva, pero también tiene un origen, un desarrollo, un nacimiento, un punto y un final. Es la organización de lo que se va a hacer. El protocolo oficial de la Argentina dice que para las fechas patrias los edificios nacionales deben estar embanderados. No se cumplió. El protocolo de la Nación Argentina dice que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y debe presidir los desfiles. No se cumplió. Y el protocolo de usos y costumbres dice que el presidente, que debe lucir su banda y sus atributos de mando, que lo hizo así en la Catedral de Tucumán, no puede bostezar en público por más cansado que esté, mucho menos sabiendo que están las cámaras enfocándolo, ni puede decir que está cansado y entonces llega al desfile de bandas militares en Palermo cuando se le ocurre, y se retira además diciendo algo que no es cierto, que tenía que cumplir con otras cuestiones del protocolo justamente, y por eso se retiró del presidente, cuando en realidad se fue porque estaba cansado. El presidente Macri nos dijo a todos los argentinos que él quería decir la verdad. Entonces, no puede mentirnos en el cumpleaños de la patria porque él se siente cansado. Yo le digo al presidente que nadie le pidió que fuera presidente de la nación. Él quiso serlo. Y dentro de las obligaciones que tiene quien se sienta en la primera magistratura es seguir un protocolo. La Casa de Gobierno, que además viene comunicando muy mal desde que asumió Macri, sí reconocemos que hacen conferencias de prensa, sí reconocemos que respetan a los periodistas, sí reconocemos que permiten el diálogo, pero que comunica mal, dijo que iban a estar presentes presidentes que no vinieron. Y en la única autoridad, supuesta autoridad, es el ex rey de España, que ni siquiera está en ejercicio de ese reinado. Después vinieron vicepresidentes, ni siquiera Godoy mandó el presidente, ni los vice, Bolivia mandó el vice, todos mandaron un representante del Poder Ejecutivo. Incluso en lo que es el protocolo, es una vergüenza que la banda de Getafe de España se haya retirado con el aplauso de todos, y que digo yo que hasta con muchos aplausos, porque los que descienden de sangre española los entienden, porque además nos gusta la canción, con una canción que no tenía por qué ejecutarse en el día de ayer, que era Que viva España. Sufrieron del canto de pueblo en el día de la independencia argentina de los españoles, diciéndole: yo soy español y vivo España. Vinieron a decir eso. Cuando los franceses se preocuparon por poner uno de sus soldados que cantara un tango, los chilenos hicieron un ratito de Piazzolla, los bolivianos hicieron lo suyo, los paraguayos tocaron la marcha de San Lorenzo, es decir, cada uno rindió el homenaje, hasta los de Marroquíes, que salieron con banderas argentinas. En español, la banda de Getafe se murió del pueblo argentino cantándole Que viva España, o tocándole Que viva España. Pertenece al protocolo. Al protocolo incluso del ejército, no sé quién organizó lo de las bandas, que también tiene que saber que va a ejecutar cada uno, si no la gusta, usted no puede cantar Que viva España el día de la independencia nuestra. Y si a esto le sumamos que el presidente le dijo al rey de las dudas y preocupaciones que hubieran tenido los patriotas por romper con España, como queriendo congraciarse con la Casa de los Borbones, la verdad, uno entiende por qué tenemos esa tremenda disputa interna acerca de las posiciones sobre lo nacional y sobre lo que no es nacional en un país que tiene 200 años, pero que no se puede considerar nación, porque no hay comunidad de coincidencia de las cosas. Entonces, cuando uno se detiene y ve el amor con que el pueblo recibió a los veteranos de Malvinas, y es un gran acierto del gobierno nacional y tiene todas nuestras felicitaciones por lo que hizo, el cariño y la tristeza que a su vez nos daba ver algunos hombres marcados como si tuvieran 30 años más de los que realmente tienen, y escuchar en simultánea cómo los periodistas que hacían las distintas transmisiones, como tenían que llenar, decían cualquier barrabasada, y entonces mezclaban cosas que no tenían nada que ver y decían por allí la guerra injusta, y por otro lado reivindicaban la gesta de Malvinas, que es injusta, no pueden reivindicar la gesta. Entonces, bueno, todo así, los chicos que fueron con el fusil, o sea, comprando aquella literatura de los chicos de la guerra, cuando no fueron ningunos chicos, fueron hombres y patriotas de 18 años, tal cual los mismos hombres y patriotas de 15 años que defendieron la reconquista de Buenos Aires, ante tanto cobarde viejo, ¿no? Entonces, uno dice, es demasiado culturalmente para tratar de expresarnos en lo que tendría que ser un momento de felicidad, porque nos agobia la desconexión de cada una de las cosas que pasan. Más adelante, ustedes van a escuchar también lo que un grupo de compañeros realizaron, y donde un sacerdote termina haciendo referencias a la Revolución Francesa, no a la doctrina social de la Iglesia, sino a la Revolución Francesa, es decir, a las banderas de la masonería. Cuando estamos en esas confusiones, tanto ideológicas como culturales, la construcción después de la patria nueva se hace difícil. Entonces, podríamos nosotros decir que estuvo muy lindo, que estuvieron las marchas y estuvieron, y en realidad, tenemos que decir la verdad, menos mal que se les ocurrió lo de las bandas, porque no podemos mostrar nada, porque no tenemos nada para mostrar, y está muy bien que Martínez, el radical que es ministro de Defensa, esté preocupadísimo por armar a las Fuerzas Armadas, porque no tenemos nada, absolutamente nada. Y conmemoramos 200 años, y lo único que podíamos mostrar eran bandas militares. Por eso fue una buena ocurrencia para tapar la realidad. el desastre en que estamos. Pero lo que más nos reconforta de todo es cómo el pueblo reconoció a los héroes de Malvinas, a los combatientes y veteranos de guerra, y de qué manera y con qué cariño los aplaudió y los saludó. Y como algo tenían que encontrar esos comunicadores que vienen con una tremenda confusión mental y que no saben ni siquiera lo que están comentando, entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, ¿cómo? ¿Está Rico? Porque a lo mejor imaginaron que Rico estaba allí, arriba de un jeep, y aclaro que estaba arriba de un jeep, no porque se sintiera más que los demás, sino porque tiene dificultades para caminar. Porque Rico fue un comando de Malvinas, y tenía el derecho de desfilar como tenían los demás. Después cada quien pudo desfilar, pero también desfilaron otros militares, que la gente no los ubicó ni los ubicó, y todos tenían ese derecho a estar por allí. Sin embargo, ahora están preocupados por saber en las redes sociales si había un cara pintada y cómo puede ser que estuviera Rico allí. Bueno, mientras los que escriben en las redes sociales seguramente estaban diciendo esta guerra insólita y no sé cuánta otra cosa, algunos se estaban peleando. Es tan difícil lo que nos ocurre entenderlo y explicarlo que hasta uno debe ser cuidadoso para no ofender, para no lastimar. Es indudable que tenemos una desinformación muy profunda porque la batalla contra la cultura de la Argentina ha sido larguísima y no nos ha permitido nunca el desarrollo en serio de los valores absolutamente nacionales, porque todo esto está sujeto a la dependencia. Y nosotros ayer y antes de ayer conmemoramos lo que son 200 años de independencia, pero no de soberanía. Porque la soberanía la Argentina lo alcanzó cuando el presidente Perón repatrió la totalidad de la deuda externa, porque el primer presidente, Bernardino Rivadavia, firmó el primer empréstito para endeudar a la República. Porque además estaba puesto de afuera. Y cuando Perón repatrió y anunció que teníamos la independencia económica porque no le debíamos nada a nadie, y habíamos pagado la totalidad de la deuda externa en 1946, comenzó la Argentina un desarrollo nunca visto, y en 1955, cuando los ingleses financian el golpe de Estado contra Perón, la Argentina era país acreedor, nos debían plata a nosotros todos los países del mundo, los ingleses, los españoles, los israelíes, todos nos debían plata a nosotros. En 2 años de lo que el pueblo bautizó como fusiladora, y ellos se llamaban Revolución Libertadora, nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional, porque Raúl Prebisch, así lo convenció Eugenio Blanco, un ministro radical del golpe de Rojas de Aramburu, y a partir de hacernos socios del Fondo Monetario Internacional y de comenzar a pedir, comenzó un largo endeudamiento que hasta 1973 ninguno le pudo achicar. Y otra vez le tocó el turno a Perón para volver a achicar la deuda externa, y que entonces, cuando el gobierno de Isabel ya la estaba bajando y cuando ya habíamos reducido 5.000 millones de esa deuda, otra vez hicieron el golpe de Estado porque dijeron, ojo, no sea cuestión que otra vez cancelen su deuda externa. Para dejarnos con la idea de que somos independientes, pero no permitirnos que seamos soberanos. Y esta es la batalla. Y entonces cuando Macri bosteza porque está cansado, y no le importa si la deuda del pueblo argentino bostezar o llega tarde al desfile o se retira antes porque está cansado, no tuvo cansancio para sentarse con los empresarios que dominan y manejan el mundo económico, a quienes en 6 meses le debemos 50.000 millones de dólares más. Y la Argentina, entre los que se disfrazaron de nacionales y populares anteriores y estos que siguen hoy, va camino al más grande endeudamiento de la historia. Y entonces, en este tercer centenario, y antes de irnos de este planeta Tierra, usted y yo tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer algo para evitar que esta sangría loca no se transforme después en lo que todos los días discutimos y que no sabemos de qué se trata y que hace que nuestro pueblo no esté feliz y que nosotros, 44 millones de habitantes en un territorio donde caben 1.000 millones, pasemos hambre donde podemos producir comida para 800 millones. Y cuando digo pasemos hambre no me refiero puntualmente a los que están escuchando o al que habla, sino a un montón de argentinos que también cumplieron 200 años y que comen salteado. Somos territorio fácil. Estamos desarmados, merced de los narcotraficantes, que además financian la política. Y por otro lado, somos codiciados porque tenemos la reserva de agua potable, porque además las guerras futuras serán por agua y por oxígeno no contaminado, es lo que nosotros tenemos, por alimento, es lo que nosotros tenemos, y el país está sumergido en la falta de energía y tenemos todas las energías que en el mundo se conocen. La mareomotriz, porque tenemos todo el agua necesaria, la solar, porque tenemos un hermoso sol en todos lados, la eólica, porque tenemos los vientos que querramos, y además tenemos las riquezas minerales, por supuesto tenemos petróleo y gas, pero lo importamos. Ver desfilar a los veteranos de guerra y ver el aplauso constante del pueblo me provocó satisfacción, y seguramente ustedes también, porque lo escondieron durante la democracia y durante la dictadura. Los propios dictadores lo hicieron entrar por la puerta de atrás, y era Alfonsín con la desmalinización que siguieron el resto de los gobiernos que miraron para otro lado. De todo esto rescatamos eso. La pregunta es, si mostramos a los veteranos porque no teníamos nada que mostrar, y entonces allí entraríamos en conflicto, pero aceptémoslo, que es un acierto, que todos los que estuvieron en algún momento en el conflicto de Malvinas y que nos permiten seguir diciendo que la Argentina tomó la determinación de buscar lo que es suyo, ayer fueron aplaudidos con el sentimiento de un pueblo que 34 años después no se olvida que la lucha de Malvinas no termina. Claro, puede haber muchos presidentes que bostecen, pueden haber muchos funcionarios que se cansen, pueden haber muchos funcionarios que roben, pero hay un pueblo que resiste. Y ese pueblo que resiste, que quiere al veterano, que sintió la inmensa satisfacción de poderlos aplaudir y decirle gracias a cada rato que pasaban, escuchaban del otro lado que ellos decían gracias, que ellos estaban asumiendo que estaban esperando desde hacía muchos años lo que ayer se vivió. Y solamente eso nos reconforta de todo lo que se organizó, porque repito, hay un protocolo. Que no lo cumplamos no quiere decir que no exista. Y por favor, que la Casa de Gobierno informe bien, que no mienta, porque los presidentes que anunciaron no vino ninguno. Empezamos el tercer centenario. Ojalá que cambiemos. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. We'll be right back. ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. 12 grados la temperatura, 4 décimas. 6 de la mañana, 22 minutos, y Portugal se quedó con la Eurocopa, Rodolfo, pero además con la figura, lesionado a los 20 minutos del partido, salió fuera de la cancha, de la misma forma que nosotros cuando Messi no jugó le ganamos a los chilenos, y cuando jugó Messi perdimos la final. Bueno, sin Ronaldo, Portugal se clasificó por primera vez campeón de la Eurocopa. Fíjate que no lo pudo conseguir ni Figo, ni Eusebio, ¿no? Y lo consigue este muchachito que ahora va a sacar pecho frente a su lucha personal con Messi, ¿no? Bueno, jugó todos los partidos menos este, ¿no, Ronaldo? O sea, fue muy importante para llegar a la final, porque partidos que había empatado, Portugal empató 5 de los 6 partidos. Uno lo ganó por penales, el otro lo ganó en alargue, y solo ganó en los 90 el partido a Gales. Pasó como segundo mejor tercero, o sea, en eso tuvo bastante que ver Ronaldo. Ahora en la final, Portugal se sacó, creo que la etiqueta esa que te decían que era Ronaldo y 10 más, ¿no? Que jugaba con una banda. Bueno, jugó bien Portugal ayer, sin Ronaldo, y ganó muy bien el título, ¿no? Sobre todo en el alargue, hizo diferencia. Me parece que se achicó Francia, que por otro lado... Y Francia jugó bien con Islandia y con Alemania, pero ayer volvió a jugar como en la primera ronda. Alemania jugó muy bien. Pero la pregunta es, ¿cuántos jugadores nacidos en África tiene ese equipo? Porque había por lo menos 7 negritos. El goleador, el autor del gol es de Guinea. No me refiero a los portugueses, me refiero a los franceses. Un montón. 7 por lo menos, ¿no? Y sí, más de la mitad. 6 o 7. Sí. Ahora, yo digo... Fíjate cómo terminó todo, con disturbios. Vos sabés que en París hubo muchos problemas con la policía, no sé si tenemos toda la información. Se enfrentaron, sí, con la policía, sí. Después la vamos a dar. Tiraron bengalas, sí. Bueno, pasó de todo. Eso pasó durante el partido, estaban jugando el alargue y ya había problemas ahí. O sea que no es patrimonio aparentemente... No fue por la derrota en sí, ya se estaban peleando cuando iban 0-0 todavía. Sí, pero digo, me da la impresión que no, que eso no es patrimonio solo nuestro, pero hay un dato... que no es menor. Somos latinos, ¿no? Sí. Somos latinos. Ahí estaban los portugueses, estaban los franceses. Bueno, pero también se peleaban los ingleses, que no eran latinos. Y se peleaban los rusos, que tampoco eran latinos. Claro. Bueno, después vamos a completar todo esto de la Copa. Hola, Diego. Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, contame. Hoy es uno de esos días que por primera vez los argentinos festejamos un natalicio y no una muerte. Hoy es el Día Nacional del Bandoneón, en homenaje al querido y admirado maestro Aníbal Troilo Pichuco, que hoy cumpliría 102 años. No pueden eludir estas memorias un velo de melancolía. Sabemos que el recordar es el SOS de la vida que se nos escapa de las manos. Troilo sigue viviendo, como alguno de esos personajes de Ibsen, que trabajaba por ausencia, y por eso, precisamente por eso, es que Troilo llena el escenario. El tiempo, que es un suspiro de la eternidad, no le hace mella. Aníbal Carmelo Troilo nació el 11 de julio de 1914 en el barrio del Abasto, en esta capital federal. Tenía 8 años cuando murió su padre. El amor por la música nació cuando estaba en la escuela primaria. Troilo siempre contaba y decía: el fuelle me atraía tanto como una pelota de fútbol. La vieja se hizo rogar un poco, pero al final le dio el gusto y tuvo su primer bandoneón, 10 pesos por mes en 14 cuotas, y desde entonces nunca se separó de él. Pero además el negocio cerró porque murió el dueño, y cuando fue a pagar la madre la tercera cuota, nadie se la podía cobrar y los herederos jamás reclamaron el pago. Quiere decir que con 20 pesos Troilo se hizo del bandoneón que lo acompañó toda su vida. La familia lo apodó Pichuco, sobrenombre con el que comenzó a ser conocido desde pequeño por la gente del tango. En 1926, a los 12 años, tocó el bandoneón en un espectáculo a beneficio en el Petit Colón, el cine del barrio del Abasto. A pedido del dueño del cine, pasó a integrar la orquesta estable de ese cine teatro. En 1930 se unió al conjunto Bardaro Pugliese, que actuaba en el cine Metropol de la calle Lavalle. El grupo estaba formado por Osvaldo Pugliese tocando el piano, Alfredo Gobi y Elvino Bardaro en violines, Miguel Jurado y Aníbal Troilo en bandoneones y Luis Adeso en contrabajo. En 1932 lo llama Julio De Caro para que integre su gran orquesta y debuta en el cine Astor, hoy el Teatro Astros en Corrientes, entre Esmeralda y Maipú. Los músicos eran Pedro Laurens, Armando y Alejandro Blasco, Aníbal Troilo y Calindo Santiago en la línea de bandoneones, Francisco De Caro y José María Rizzuti en pianos, Vicente Tagliacose, Julio De Caro, Samuel Resnick, José Niebson y Sammy Fiedenthal en violines, Vicente y José Schiaretta en contrabajos y Antonio Rodríguez Lesende como cantante. En 1933, Troilo debutó en cine en la película Los Tres Berretines, con un trío formado por Pichuco en bandoneón, José María Rizzuti en piano y Vicente Tagliacoso en violín. Su fama como bandoneonista creció rápidamente y su amigo, el hombre gris de Buenos Aires, Julián Centella, lo bautizó el bandoneón mayor de Buenos Aires. Troilo es autor de 60 tangos. Su sorprendente talento y la grandeza de su aporte al género y su derroche de bonomía y don de gente le prodigaron el aprecio de todos sus colegas. Su pasión era tal que lo engrandecía y lo elevaba por sobre otros famosos bandoneones. Troilo cerraba sus ojos cuando tocaba y decía que lo hacía porque se sentía dentro de sí mismo. Al enterarse de la muerte de su amigo Homero Manzi, se sentó en una habitación, se aisló para componer en un rato su obra Responso, un lamento que está catalogado como uno de los tangos más brillantes de todas las épocas, al que le puso versos el amigo de toda la vida de Manzi, el poeta Cátulo Castillo. Troilo lo grabó, pero después se negó siempre a tocarlo porque se le caían las lágrimas cuando lo hacía, acordándose de su amigo y colega. Troilo fue un melodista extraordinario, talentoso para la composición, como lo demuestra en las obras de su autoría con versos de Manzi, como Barrio de Tango, Sur, Disepolín, un tango homenaje a Enrique Santos Discépolo, Che Bandoneón y tantos otros temas. Pero no solamente por Troilo, yo diría, hoy salió el bandoneón porque se dieron cuenta en la legislatura de la necesidad de hacer homenaje y había que buscar una referencia y decidieron entonces tomar esa determinación. Pero curiosamente, y esto es interesante saberlo, no fue el mismo día que se conmemora, ¿no? Sino que fue un día que se hizo una sesión donde se pusieron de acuerdo para determinar que era necesario recordar al bandoneón homenajeándolo, como quedó dicho, a Troilo. Esto que a nosotros nos tiene que importar porque ha trascendido el mundo, que es nuestra música y demás, tiene un relato y su protagonista. Troilo tuvo en su orquesta un joven Astor Piazzolla, quien definió como la vanguardia del tango, y lo puso de arreglador para que hiciera las partituras de la orquesta, aunque siempre le decía: pibe, no escribas tan difícil que después los muchachos no lo pueden tocar. Troilo siempre lo recordaba a Piazzolla. La gente quiere bailar, le decía. No perdamos el baile, porque si perdemos la milonga sonamos. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo haciendo... Vamos a escucharlo hablar a él. Ah, bueno. Habla, gordo. Troilo. Y que jugó siempre, dejás izquierdo la mío, siempre. Tal vez. más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, y tirando como si fueran manos amigas me dijeron: gordo, gordo, unos cuantos alumnos acá por Chacarita, en la calle Mauri. Entonces venía a estudiar conmigo Dario Blanco, Cayetano Cámara, todos, y venía el gordo Troilo, que tenía en ese momento, era un chiquilino flaquito Troilo con 12 años, y tenía el bandoneón sobre la mesa, y el Troilo me decía: maestro, quiero tocar. Y yo un día le dije: pero ¿cómo querés tocar? Tenés que aprender algunas escalas y todo. Salió tan bueno, tan melodista el gordo, que fue extraordinario, con dos notas que hacía, porque no estudió mucho el bandoneón del gordo, pero con dos notas que hacía, decía muy bien. Justamente yo lo tenía, estuve recordando un disco que lo pasaron por radio, y veía esas notitas que hacía con la mano izquierda y la derecha, esas cositas tan bien, como si fuera un cantor que estaba cantando un tango. El profesor de Troilo, y ahora vamos a escuchar a Julián Centella. Alberto Castillo. Un recuerdo de Troilo. Hay muchísimos. Por ejemplo, siempre me acuerdo que cuando hacíamos giras yo tenía el pelo largo, tenía la relación de cortarme el pelo. Me gustaba mucho. Se ponía una camisa atrás de la cintura y oficiaba de peluquero. Cortaba el pelo. Si fue Ángel Cárdenas. Ahora viene el Ledesma. Aníbal Troilo, argentino Ledesma, que en vida nos contaba qué pasó una noche que se encontró con el maestro Ledesma. Me acuerdo que esa noche, en el Plaza Hotel, estaba invitado por Odeón para que represente a Firma en el agasajo que se le hacía a la iglesia, la Firma. Entonces, otro de los destinados para representar a Odeón era Pichuco, era así que éramos Pichuco y yo, lo que representaban a Odeón. Cuando terminó, me dijo el gordo: ¿el negrito qué tiene que hacer? No tiene nada que hacer. ¿Tiene con su coche? Y yo así, vamos a dar la vueltita, ¿eh? Y fuimos a recorrer boliches, todos los boliches de Buenos Aires, hasta unos que estaban por el puente Alcina. Entonces el gordo, ya como a las 5 de la mañana, me dijo: ¿qué pasa, negrito? Estoy peleando con mi señora. entonces sí quiero ir a dormir a la casa de mi hijo. Pero ¿sabe qué pasa, Negrito? Que si llego tarde, la guita se enoja. Así que tengo que llegar a la mañana, a las 8 o las 9, para que mi hija cree que recién me levante y no se me enoja. Y Pichuco ya me lo decía una vez. Te digo Pichuco porque en esta mesa está Alberto del Rosal, un hombre que yo quiero mucho, que era el locutor de orquesta. De repente aparecen tantos que hablan de Pichuco y este que vivió 14 años al lado nunca habla. Llega a la orquesta de Pichuco a fines de 1949, reemplazando a otro grande, a Edmundo Rivero. Graba con Troilo alrededor de 20 temas, dos a dúo con Raúl Verón. El primero de ellos, Che Bandoneón, el 24 de noviembre de 1950. Y el último, en 1954, Los Cosos de Al Lado, según rezan los registros de la grabadora. Es, amigos, la voz de Jorge Casal y en el programa que hoy dedicamos al Gordo Pichuco. ¿Cómo te va, Jorge? Acá todo, muy bien. Estamos brindando un homenaje a aquel gordo inolvidable, a aquel amigo, a aquel hombre que claro. Pichuco Aníbal Troilo, precisamente al cumplirse 9 años de su desaparición física. Claro, claro. Por eso te llamaba y que nos dijeras algo, que recordaras algo del gordo Pichuco. Bueno, la gente ya sabe que fue Troilo como músico, como artista. Es una de las pocas personas que exterioriza su fondo, porque muchos hacia afuera demuestran una cosa y son otra. Pichuco era muy buena persona, como su cara lo decía. El nombre de Aníbal Troilo Pichuco, ¿qué le trae? ¿Qué le trae? Bueno, eso es una cosa que me trae muchos recuerdos, cariñosos sobre todo, y permanente dolor de que no esté con nosotros. El cantar el mundo Rivero en lo mejor de mi vida, regándome la almerinda y espinas en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. El día del bandoneón me parece que merecía este recuerdo, Diego. Sí, por supuesto, porque Aníbal sin ninguna duda fue un grande. Tuvo siempre enormes cantores en su orquesta. El último fue Tito Reyes y tuvo dos mujeres, Elba Verón y Nelly Vázquez. Los elegía a estos cantores porque sonaban como él creía que debían cantar los cantores. Pichuco decía, los que gritan no son cantores, son verduleros. El tango se canta como barriendo. Aníbal murió el 19 de mayo de 1975 en el Hospital Rivadavia Italiano a causa de un derrame cerebral y excesivos paros cardíacos. La noche anterior le había pedido a su chofer que lo pasease despacio por Corrientes rumbo al teatro donde iba a actuar y le dijo, antes de ir al teatro vamos a recorrer lentamente toda la calle Corrientes porque hoy quiero llenarme de recuerdos. Esta es Nelly Vázquez. La cordialidad, tenía una capacidad de afecto, ganaba amigos por doquier. Siempre digo que el maestro fue para la mitología de Buenos Aires, el dios de la ternura. Te acordás, mi domina, la que ve tan más linda y verdad, la voz de la cordona y la lenta. Que recién hacía referencia una de las mujeres que cantó con él, ¿no? Contaba el chofer que fue un recorrido lento en el que no cambiaron palabras y cuando llegaron al teatro se despidió con afecto. Esa fue su última función. Estoy convencido que la muerte tuvo la cortesía de anticiparle su visita. Quiso cumplir con esa alma noble que confesaba siempre con humildad, mientras más doy, más recibo, como si fuera un eco de San Francisco de Asís. Bueno, pero el bandoneón hay que escucharlo como tal. ¿Qué podemos escuchar? Vamos a escucharlo cantando, tocando un tema de él y de Homero Manzi, Romance de Barrio. Cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te llegó como a mí sin pensar que el rencor del antonio. El 13 de abril del año 2000 la legislatura de la ciudad de Buenos Aires sancionó la ley 366 instituyendo el día del bandoneón en memoria del nacimiento de Aníbal Troilo Pichuco. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos. ¿Qué dicen los verdes del interior, Cecilia, sobre las fiestas? Bueno, comenzamos con Mendoza. Mendoza busca profundizar controles en la obra pública a través del sistema RACOP, que estaba aprobado desde hace tiempo pero que nunca entró en vigencia. Establece registro y condiciones de las constructoras que entren en licitación pública y será puesto en marcha a partir del mes de agosto. Y sigue la conmoción en Santa Fe por el robo a la casa de la cantante Soledad, y llama la atención porque en un pueblo tan chico como Arequito, dos encapuchados ingresaron en la casa de la familia y golpearon a la madre de la Sole, que quedó muy impactada y aún está hospitalizada. Se llevaron dinero y joyas y luego escaparon. En Mar del Plata, municipales paran por falta de pago. Es por el incumplimiento del medio aguinaldo. No habrá clases, los hospitales solo atenderán en guardia y no habría actividad en las oficinas públicas. Y en Neuquén quedó inhabilitado el paso fronterizo Pino Hachado. Las malas condiciones climáticas y acumulación de nieve en el lado chileno reduce la visibilidad en la ruta nacional 242. Vialidad Nacional no prevé la apertura hasta por lo menos dentro de 48 horas. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 6 de la mañana, 46 minutos, 12 grados 4, la temperatura, hay demoras en el Sarmiento. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hoy es el día del meteorólogo. Los saludamos a todos aquellos que hacen pronósticos todos los días. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la Iglesia Católica se conmemoran dos santos, San Benito y San Olga. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. El día del meteorólogo se hace referencia porque en 1969 se fundaba el Centro Argentino de Meteorología. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Esta títulos oficiales. ¿Qué hace a la Eurocopa? Portugal por primera vez la logra, Rodolfo. Sí, la victoria entonces de Portugal 1-0 en tiempo suplementario en el estadio de Francia, Estadio Saint-Denis. La victoria de Portugal, decíamos, el gol de Éder, minuto 109, es decir, a los 4 minutos del segundo suplementario, un remate bajo y esquinado para sellar la victoria de Portugal. Primer título para Portugal en Eurocopa. En este caso, en el primer tiempo había sido muy superior el seleccionado de Francia, había hecho figura al arquero, a Roy Patricio. El segundo tiempo ya fue más parejo, ya se había agravado la situación de Portugal por la lesión de Cristiano Ronaldo, por una embestida de Payet que le dobló la pierna izquierda a la altura de la rodilla. Eso fue a los 8 minutos, Ronaldo salió, volvió a la cancha, volvió a salir a los 15, le pusieron un vendaje, pero no pudo seguir, desde los 24 salió de la cancha llorando. Ya en el tiempo casi en el suplementario, minuto 91, llegando al minuto 91, cuando ya se veía venir el suplementario, Francia perdió la mejor situación cuando André Pierre Gignac, el delantero de Tigres de México, aquel que jugó la final de Libertadores con River, estrelló un tiro en el palo después de una lucida jugada individual. Ya en el alargue fue mejor Portugal, tuvo un tiro en el travesaño en el segundo tiempo suplementario, y a los 4 minutos de esa segunda parte, Éder consiguió el gol de la victoria. Después de contragolpe hasta pudo aumentar Portugal y llegó a coronarse entonces campeón por primera vez de la Eurocopa, 1-0 la victoria de los portugueses sobre Francia. En el campeonato empataron los 3 partidos de primera fase, pasaron como el segundo mejor tercero. Luego habían ganado un partido más por penales, le ganaron a Gales 2-0, fue el único partido que ganaron en los 90, y este también, después de empatar, lo ganaron en el tiempo suplementario. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. El día 9 de julio, 200 argentinos con voluntad de que esto cambie, nos reunimos a los efectos de buscar una declaración por la segunda independencia, por la independencia definitiva de la Argentina, y le dijimos el viernes que íbamos a contar hoy un poco lo que se había hecho. No es que era excluyente, sino que era imposible si quisiéramos albergar a todos los que tenían voluntad de hacerlo. Allí se constituyó frente a escribano público un acta, que después sí la pueden firmar todos aquellos que estén de acuerdo en hacerla, por la segunda y definitiva independencia nacional. En un ratito lo vamos a hacer escuchar lo que allí pasó, o por lo menos parte de lo que allí pasó, para que ustedes tengan la información de lo que ocurrió el 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Antes había entrado la bandera nacional llevada por veteranos de guerra de Malvinas y escoltada, entre otros, por la persona que vio la rendición de los ingleses en las islas. Nos juntábamos 200 voluntades, 200 argentinos de distintas organizaciones, para un acta que en un rato ustedes van a escuchar, fue firmada ante escribano público. 6 de la mañana, 56 minutos. Quiero decirles que lo que acaban de escuchar es una mezzosoprana del Colón y del Teatro Argentino, pero que además es elegida a propósito porque es una chica de Venezuela, una señora de Venezuela, que viene a representar la síntesis de San Martín y Bolívar en esta gesta de la patria grande y que además ha sido contratada por el Teatro Colón y por el Teatro Argentino de La Plata. Vamos a ver si en alguno de estos días también charlamos con ella, a los efectos de que ustedes conozcan la voz prodigiosa que tiene. Yo creo, Diego, que es increíble la voz que tiene esta mujer, ¿no? Es una excelente cantante, una chica joven que tiene un gran porvenir, seguramente, porque es muy joven todavía, acompañada por su marido al piano, entonó después... El piano no era el marido. No, el piano era un músico también del Colón. Ah, es un músico del Colón, yo creí que era el marido el que tocaba el piano. Pero también acompañándola, gustoso, también agradecemos la prestación que ellos han hecho desinteresadamente a esto, a los músicos del Colón, y por supuesto la presencia de los veteranos de guerra allí en esta conmemoración, que no podían estar ausentes, ¿no? Después vamos a seguir charlando de este tema. 6:57, 12 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. En Corrientes hay una huelga general que se ha decretado en trabajadores textiles. Es todo un tema esto, porque, bueno, están en paro en Tipoti. Tipoti es productora de hilados. Hace rato que vienen discutiendo con la patronal y la patronal no respeta el convenio firmado. Y, bueno, se declaró un paro, una huelga. La totalidad del personal está de paro. Vamos a ver si en el transcurso del día podemos hablar con algún dirigente. Está totalmente parada una de las más importantes fábricas textiles de Corrientes. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Noticias de las 7 de la mañana, 12 grados 7 la temperatura en Buenos Aires. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Neblinas y bancos de niebla con cielo nublado, vientos leves del noreste. Por la tarde-noche, cielo nublado a parcialmente nublado, desmejorando con bajas probabilidades de lluvias aisladas, vientos leves del noreste cambiando al sector sur. La temperatura máxima para la jornada se calcula en 16 grados. En el día del meteorologista. En la Antártida Argentina tenemos en este momento 12 grados bajo cero, con una máxima de 6 bajo cero, cielo despejado, vientos moderados del sur, visibilidad buena para el sector antártico argentino. Está nevando en las provincias de la Patagonia, donde escasea la nieve y se acercan las vacaciones de invierno. En Puerto Argentino, capital y redenta de Malvinas, en poder del pirata inglés, cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas, van a tener vientos regulares del sector norte con ráfaga. La actual temperatura es de 3 grados, la máxima llegará solo a 4. Hernán Lombardi reveló cómo eran los últimos dos capítulos de Zamba que tenía preparado el kirchnerismo. El titular del Sistema Federal de Medios Públicos opinó que el gobierno anterior usaba canales del Estado para hacer propaganda política. Hernán Lombardi reveló cuáles eran los últimos capítulos de Zamba. El niño Zamba fue una gran idea, que tengamos un canal público gratuito para los chicos, y más si se hacía un personaje que incitaba a que los chicos estudiaran historia. Los dos últimos años los hicieron un fanático generista que insultaba a todos. Lo voy a decir por primera vez, había dos capítulos ya contratados y pagados de samba. ¿Sabés a dónde iban? A Aerolíneas Argentinas para mostrar la maravilla de la gestión y al ANSES, control titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Y sentenció el radical Lombardi. Es un escándalo. Lo usaban para la propaganda partidaria más burda. Fue samba de los fanáticos de niño que había nacido bien, lo transformaron en un fanático kirchnerista. En agosto se va a definir por la Corte el tema de las tarifas. El fallo que frenó los aumentos de gas seguirá vigente hasta después de la feria judicial como mínimo. Por lo tanto, no hay que pagar las facturas. Los estatales van a plantearle a la gobernadora de Buenos Aires necesidades que no están satisfechas. Y además se anuncia un nuevo paro docente en la provincia. Tres minutos pasaron de la hora 7. Circula fuertemente la versión que podría buscarse una salida elegante e inventar una salida para el secretario de Energía. Los sectores más duros del macrismo no quieren que lo muevan al ministro de Energía, pero los radicales están presionando diciendo que se tiene que ir a Aranguren. Va Hugo Moyano de la CGT, tal cual lo anticipó este programa el año próximo pasado. Hugo Moyano no seguirá siendo secretario de la CGT y antes de la unificación se va. Lo va a reemplazar Juan Carlos Smith, quien deberá negociar la fusión sindical. El camionero dejará la jefatura de la central el próximo jueves después de 12 años. Cuatro minutos pasaron de la hora 7. En todo el país hubo un profundo reconocimiento a los veteranos de guerra de Malvina. El presidente de Venezuela levantó por 12 horas el cierre de la frontera con Colombia y miles de venezolanos pasaron a comprar alimentos para el lado colombiano. Aprovecharon para adquirir productos que escasean en su país y que son revendidos a precios exorbitantes. Un hijo de Bin Laden relanza Al Qaeda y amenaza a Washington con nuevos atentados. Crecen las protestas en el país del norte contra la brutal reacción policial contra los negros. En Irak se alista un golpe final para recuperar la capital y sacar al ISIS. Ocurre entonces que misteriosamente aparece un hijo de Bin Laden. Siempre inventan contra quién pelear los fabricantes de armas. Portugal ganó por primera vez la Copa en la Europea, donde se juegan por la Eurocopa las selecciones de los países más importantes y donde quedaron afuera campeones del mundo como Alemania y la propia Francia, que perdió, a Inglaterra, Italia también. Es decir, quedaron los campeones del mundo y Portugal, que nunca tuvo un título de nada, logró la primera Copa y con esto abrimos la página del deporte. Primera victoria de San Lorenzo de Almagro en su gira por Centroamérica, en este caso en Costa Rica. Se presentó en la llamada Cueva del Monstruo, la cancha del Saprissa, donde le ganó al local, el principal equipo de Costa Rica, por 4-2, después de ir perdiendo 2-0. A los 25 minutos ya ganaba el equipo local. Por esa cifra, Colindres y Ronchetti marcaron los goles. Después descontó Guzmán en contra a los 26 y empató Sebastián Blanco, minuto 42. En la segunda etapa, a los 23, Matías Caruso, y a los 41, Martín Cauterucho, le dieron forma a esta primera victoria de San Lorenzo a las órdenes de Diego Aguirre. El local jugó con 10 desde el final de la primera etapa por expulsión de Calvo. El primer equipo del semestre para San Lorenzo con el nuevo entrenador, con Nicolás Navarro, Buffarini, Angeleri, Caruso y más, Mercier, Bellucci, Barrientos, Blanco, Ceruti y Nicolás Blandi. Victoria en amistoso de Independiente en Avellaneda, dos tiempos de 25 minutos, derrotó a Flandria por 3-0. Rigoni, Denis y Martín Benítez marcaron los goles del equipo de Gabriel Milito. La primera formación del rojo, había dudas por el tema del arquero, atajó finalmente el uruguayo Campaña, en tanto que la comisión directiva aspira a negociar a Diego Rodríguez. Damián Martínez, recién llegado de Defensa y Justicia, fue el lateral derecho. Figal, que vuelve al club, Cuesta y Tagliafico, Ortiz, Diego El Torito Rodríguez, Martín Benítez, Leandro Fernández, Denis y Rigoni. En Copa Argentina, 32avos de final en Salta, 11.000 personas, 10.500 tucumanos. Defensores de Belgrano, de la Primera B, dio el golpe con gol de Franco Esbutoni en contra. Venció 1-0 al Atlético Tucumán y en 16avos va a enfrentar a Arsenal de Sarandí. Es el sexto equipo de Primera División que se queda fuera en 32avos de final, porque antes habían perdido Temperley, San Martín de San Juan, Colón de Santa Fe, Tigre y Aldo Civi de Mar del Plata. 6 partidos confirmados entonces para 16avos, Independiente con Defensa y Justicia, Racing con Olimpo de Bahía Blanca, Instituto de Córdoba con Gimnasia, Juventud Unida de Gualeguaychú con Vélez, Ñul con Deportivo Morón y ahora Defensores de Belgrano con Arsenal. Hay nuevas fechas de Copa Argentina programadas el próximo viernes, Rosario Central con Villa Mitre de Bahía Blanca en Sarmiento de Junín, el sábado Estudiantes de La Plata con Atlas en el Padre Martiarena de Salta, el lunes Huracán con Central Córdoba de Rosario juegan en cancha de Banfield, el martes Lanús con San Martín de Formosa en el Antonio Romero de Formosa, también el martes Godoy Cruz de Mendoza con Estudiantes de Caseros en cancha de Arsenal de Sarandí, el próximo jueves el jueves 21, Patronato de Paraná con Villa Dálmine en cancha de Sarmiento en Junín, viernes 22, Quilmes con Unión a Conquija de Catamarca en el Bicentenario de San Juan, y el domingo 24, River frente a Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto en el Estadio Antonio Romero de Formosa. Todo esto está condicionado por una posible huelga de árbitros a partir del fin de semana. Si no les pagan los sueldos atrasados y el aguinaldo antes del viernes, van a la huelga. Los dos gremios del sector, la Asociación Argentina de Árbitros que lidera Federico Beligoy y el SADA de Marconi, fijarán hoy una postura común que genera otro frente de conflicto para la complicada situación de la AFA. Hay algo Estudiantes... más importante que eso, Rodolfo. Bueno, dígalo. UTEDIC es verdad que si no arreglan, no abre los estadios. Pero siempre los abre UTEDIC, ¿eh? Siempre amaga y siempre los abre, ¿eh? Le tengo más miedo a los árbitros en este tema, ¿eh? ¿Sí? Sí. Copa Deportes Agricultura en Chile la ganó Estudiantes de La Plata, que empató de visitante con Universidad de Chile 2-2. Ganó la Copa Estudiantes por haber sido el equipo visitante. Juan Ignacio Cavalaro y Esteban Gil marcaron los goles de Estudiantes. Mora anotó los dos tantos del equipo chileno. El primer estudiante del semestre alistó a Zapa, Facundo Sánchez, De Sábato, Yunque y Gil, Solarias, Casíbar, Damonte y Cavalaro, Rodríguez y Auski. Hablamos también del tenis internacional. Victoria del argentino, el marplatense Horacio Ceballos, número 83 del mundo, se quedó con el Challenger de Bastad en Suecia. Le ganó la final al español Roberto Carballé, 115 del ranking, 6-3 y 6-4. Challenger de Cali en Colombia, semifinales. Allí cayó el santafesino Federico Coria frente al dominicano Víctor Estrella Burgos, que está 77 en el ranking, 6-3, 6-2. En la final, Víctor Estrella perdió con el representante de Barbados, Darian King, que se impuso por 5-7, 6-4, 7-5 y se adjudicó el título. En el tenis de Wimbledon, la final femenina para la estadounidense Serena Williams, que le ganó a la alemana Angelique Kerber 7-5, 6-3, 22 títulos de Grand Slam para Serena Williams, que alcanzó la marca histórica de la alemana Steffi Graf. En doble, Serena Williams también se coronó campeón, su 14º título de Grand Slam, en este caso con su hermana mayor, Venus Williams, ganaron entonces en la final. En el rugby de la Urba, quinta fecha del Top 14, Belgrano quedó como único puntero después de ganarle de visitante a casi 42-15. Ahora el escolta es Hindú, que venció a Cuba 15-11. La Plata derrotó a Atlético de Rosario 48-6. Regatas 35-22 a Pucará. Los Tilos le ganó 29-14 a Mariano Moreno. Y San Isidro Club a San Luis 26-25. Belgrano es el puntero, tiene 22, Hindú 21, SIC 18 en los puestos principales. Los partidos más importantes en la próxima: el puntero Belgrano visita a Neumann, el escolta Hindú visita a San Luis. Previo al partido de Don Torcuato entre Hindú y Cuba, los jugadores de los dos equipos entonaron el himno nacional y en el partido Hindú presentó una camiseta con una escarapela pegada. En la hora 7:13 minutos, el Banco Central de la República Argentina eliminó el tope de dólares para inversiones en el exterior. Dos empresas habían pedido que necesitaban más de 5 millones de dólares, que es lo que permitía la ley por mes para comprar, y el Banco Central aprovechó el pedido y dijo que ahora pueden comprar la cantidad que necesiten, siempre y cuando sea para la expansión real de la economía argentina en el exterior. ...12 grados 7 la temperatura en Buenos Aires. Trenes con algunas demoras en el Sarmiento y en el Belgrano Norte. Subterráneos sin información, premetro horario. Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Ezeiza sin novedad. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En 1780, un 11 de julio, nacía Juan Gregorio de las Heras, político y militar argentino. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Carbone. El 9 de julio hubiera cumplido 81 años la señora Mercedes Sosa. Nació en San Miguel de Tucumán en 1935. Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 4 de octubre de 2009. La conocíamos como la Negra Sosa, y en América la conocían como la Voz de América. Maravillosa cantante de música folclórica argentina, reconocida en toda América, Europa, Israel y Asia Oriental, considerada como la principal cantante popular en Latinoamérica. Fundadora, una de las fundadoras del movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la Nueva Canción Latinoamericana, incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se definía a sí mismo como cantora antes que cantante, y en lo que fue una distinción fundamental de la Nueva Canción Latinoamericana, de la que ella fue una de las piedras fundamentales. Facundo Cabral decía: cantante es el que puede y cantor el que debe. Ese ideal fue expresado por Mercedes Sosa en los títulos de sus álbumes como Canciones con Fundamento y Yo no canto por cantar. La señora Mercedes Sosa nos abandonó en el 2009, pero nos dejó para siempre el milagro de su voz. Yo